Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Viéndolo ahí, a la gente especializada del embalaje, la verdad que por ahí ve la magnitud, en verdadera magnitud, lo que significa eso. Y también colabora para que se tenga más identidad en ese aspecto, y colaborando con lo general, digamos, a la fiesta. Bien, creo que, como dice la ordenanza, o habla de la fiesta nacional, de que es el punto, Santa Lucía es el punto que reúne a todo el departamento. Creo que es una gran fiesta regional. Yo creo que significa eso, ¿no? Que Santa Lucía es el punto de esta fiesta nacional, pero que reúne a productores de todo el departamento. Y creo que la gente también lo siente como propia esta fiesta, ¿no? Creo que la fiesta es la fiesta no solamente de Santa Lucía ciudad, sino también de Villa Córdoba, de Cruz de los Milagros, de Gobernador Martínez, de toda una zona fuerte y productiva, ¿no? Claro, si bien la horticultura está presente en los distintos lugares del departamento, en otros departamentos también como Bellavista o Boya, el centro neurálgico, digamos, es Santa Lucía. Por lo tanto, se concentra, digamos, uno dice horticultura y se concentra todo en Santa Lucía. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de compatibilizar fiesta con producción, con economía, en un par de días que se festeja. Y bueno, es un desafío a futuro, porque hasta el día de hoy no es como medio que no se le encontró la vuelta a que esto sea masivo, que tenga mayor identidad. Y bueno, es pensar y tratar de buscarle la vuelta. Pero bueno, fueron dos noches, más de 20.000 personas seguramente girando por la ciudad. Y bueno, estos puntos sobresalientes, ¿no? La bellísima presentación de las reinas, lo que deja Patricia D'Onofrio, una ex también a partir de esta fiesta, y que te dejaba datos para crear el Museo de las Reinas, o el Museo de la Fiesta de la Horticultura. Es un dato fuerte que te dejaba en tus manos la reina saliente, y recibir a una jovencísima nueva reina, como esta chica Mata, que es bellísima también, los Guairas, esto que reflexionamos ambos juntos, lo de anoche, la apertura de estos chicos que reúnen al ballet municipal y a otros ballet dirigido por Ronaldo Penso, una belleza audiovisual y artística con una calidad digna de ver en un escenario. Bueno, son los puntos salientes, pero también te llevo al terreno de lo que significa una gran apuesta del gobierno municipal, Tata, con respecto al tema de los presupuestos y la apuesta de poner fuerte también en lo que significa una fiesta popular. No, viste, en ese sentido uno por ahí hay un dejo de dolor, porque se ha invitado a todas las autoridades provinciales y no estuvo ninguna. La verdad que anoche yo decía, el pueblo estuvo ahí, pero estuvo el pueblo y no tuvo sus representantes, digamos. De tamaña fiesta representativa de las economías regionales, que no haya estado un funcionario de tercer nivel, aunque sea del gobierno de la provincia, duele. Y no estoy pidiendo que hayan colaborado económicamente, sino por lo menos la presencia. De modo que presupuestariamente el municipio se hizo cargo de lo más pequeño hasta lo más grande, sin ninguna colaboración, digamos, de los otros estamentos gubernamentales. Y me parece que no está bueno, no está bueno. O sea que es un tema que hay que plantear también para no en tono, digamos, de crítica así al voleo, sino de que cualquier funcionario de cualquier estamento tiene que estar a la altura. Y yo esperaba. Bien, no sé si estamos en línea. Bueno, por ahí se vuelve a... Ahí está. Recuperamos ahí la conexión. Bueno, vamos a ver si lo estamos recuperando. Está en línea ahí el intendente Sanana, que es importante lo que dice, y nos quedaba esta última partecita de poder hablarlo y discutirlo también del panorama político, porque, bueno, de alguna manera Salanes también va por este momento, fue reelecto en Santa Lucía, y lo interesante de este tema también es poder plantear un minuto más para poder hablar de lo que significa, sin dudas también, lo que se va a venir. Una gran fiesta, la de la horticultura, un ejemplo también, no para imitar, no son ejemplos de nada, cada uno hace su esfuerzo y hace la fiesta que puede y trabaja. Pero bueno, queríamos también mostrar, queríamos contarte un poco, además porque mucha gente de Bellavista estuvo en la ciudad de Santa Lucía viendo y viviendo un poco la fiesta. ¿Tenemos más de música ahí, los Guairas, te parece, Lautaro? Mientras esperamos esta reconexión con Salanes para ver si terminamos de definir este relato.